en Costa Rica. Actualmente la sociedad costarricense sufre diversas preocupaciones en torno a lo económico, derechos y garantías laborales, persecución a líderes indígenas y presión sobre los recursos naturales. A continuación, unas declaraciones recopiladas en la marcha del Día de los Trabajadores. Mi nombre es Rosemary Rodríguez Bustos, soy secretaria de género en la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y miembro de la Mesa Sindical de Mujeres, conformada por cuatro secretarías de la mujer de cuatro centrales sindicales. Y bueno, todas la reforma fiscal, como todos bien lo sabemos y todas bien lo sabemos, son reglas, medidas que van en contra de la clase trabajadora. Y por lo tanto, yo creo que hoy es un momento, un espacio en donde el gobierno de Costa Rica, que está en manos del poder capitalista, tiene que entender, tiene que escuchar al pueblo, que fue quien lo eligió, quien nos eligió para gobernar para el pueblo y no para unos pocos, como es la clase rica de este país, que está en manos de pocas personas. Yo no tengo ni idea lo que le espera a las familias costarricenses, porque son realmente las más afectadas y muy especialmente, y mi voz va hacia las mujeres jefas de hogar, que son las que realmente tienen que estirar el dinero, buscar de qué forma, de qué manera le llevan el sustento a sus hijos, ¿verdad? Este es un espacio para que el pueblo de Costa Rica se pronuncie, pero el gobierno también, si tiene un poquito de conciencia y si tiene, si quiere darse al pueblo, pues entonces rectifique, porque a partir de julio no sé qué va a pasar en los platos de comida de esas familias pobres y de las muy pobres. Buenos días, mi nombre es Danelia Aguirre, vengo de Upala y ando con la Red de Mujeres de Costa Rica. Como mujeres que somos, pedimos nuestros derechos e igualdad como mujeres, porque igual siempre se ha dado a conocer de que nosotros no tenemos ninguna libertad. Y ahorita la libertad que nosotros tenemos es luchar en el campesinado y luchar por nuestra semilla, que no la podemos vender, no la podemos producir porque la quieren codificar. Entonces, estamos peleando por nuestras tierras, por nuestros derechos, y lo que peleamos son las tierras y nuestras semillas ahorita. No queremos que codifiquen la semilla, porque es una semilla criolla, es una semilla del frijol. El frijol, a pesar de que vino uno de los frijoles de México, nosotros en Upala reproducimos el mejor frijol y no lo dejan a venderlo en un mejor precio. Esa es una de las luchas y derechos que yo vengo defendiendo de Upala, que nuestro frijol salga con todo el derecho que se consuma en todo lo que es el país. Bueno, soy Pablo Cíbar, del territorio Térraba, indígena Broran. Bueno, estamos aquí hoy en esta actividad y viendo todo lo que continúa con nuestros pueblos. El gobierno ha estado en reuniones, sin embargo no hemos llegado a ningún acuerdo todavía. Sigue negando nuestros derechos, sigue imponiéndonos algunas de las cosas. Y bueno, esperando también que viene la comisión 21 de mayo. La comisión estará acá en Costa Rica, en el territorio de Salitre, y pues estamos preparándonos para ese proceso. La situación en el sur continúa tensa, o sea, realmente las cosas no marchan como nosotros lo hemos propuesto. Desde ahí la situación, pues los no indígenas siguen sintiéndose empoderados. Para nosotros es terrible que 5 días después del asesinato del líder Sergio Rojas, el juez Giancarlos hiciera una resolución para que los recuperadores de Finca Crunchurín hicieran el desalojo. Para nosotros es terrible. Un mes y unos días después, el líder indígena Hugo Lázaro es encarcelado, llevado esposado. O sea, sentimos que toda la situación, en lugar de defendernos nosotros, está en contra de nosotros. De acuerdo. ¿Ustedes van a participar de esas reuniones con la comisión? Bueno, en la de Salitre sí, estaremos participando. Tanto el pueblo Broran Térraba como el pueblo indígena Bribri y directamente los peticionarios que estamos en ese proceso. Nosotros lo que venimos solicitando desde hace 40 años es el reconocimiento de nuestras tierras, que las tierras realmente se cumpla lo que dice la ley, lo que dicen los convenios, lo que dicen los decretos, y que esas tierras pasen a manos nuestras. Y por lo tanto lo que pedimos es que el gobierno haga un saneamiento territorial de nuestras tierras. Álvaro Salazar Morales, secretario general de la Asociación de Empleados del Seguro Social y presidente de la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud. La ley sobre el tema presupuestario, es decir, lo que llamamos la ley fiscal, es parte de, y en ella pues ya tenía asomo de lo que se quiere en este país sobre el tema de empleo, porque sigue siendo finanzas públicas. Y la incidencia en las finanzas también está en el empleo, porque hay que pagar salarios. Ahora bien, el proyecto como tal ya lo conocimos. Nosotros estuvimos participando ante el despacho de la señora ministra Yamideplan. Hemos compartido con su equipo, hemos tenido conocimiento de un borrador al cual ella nos decía que era ultra secreto, que no podíamos hablarlo, que no podíamos compartirlo. ¿Cómo? Si es un evento público, no se va a compartir y no se va a analizar o estudiar. Entonces, llega un momento en que nosotros nos entronamos en el estudio y vemos la inconveniencia del desarrollo de una política de empleo público que viene a debilitar el orden de la institucionalidad tal y como la conocemos. Por ejemplo, no respeta instituciones autónomas, las somete. Aquí hay un peligro porque cada institución tiene que precisar los empleados que requiere, luego tiene que darle la lógica del accionar operativo de cada empleo y desde luego eso tiene un valor. Esa es una adolescencia que tenemos desde el año 57. Aquí nunca ha existido una política de empleo y salarios a nivel nacional. Esta política o este proyecto que ya se presentó a la Asamblea de empleo público tampoco prevé los valores al empleo. Por otro lado, viene a darle un revés muy radical al empleo en relación a las nuevas generaciones. Viene con unas condiciones bastante odiosas que tenemos una preocupación también ahí. Ciertamente es para las nuevas generaciones que se contraten después de la aprobación de esa ley, cuando sea ley. Pero ojo ahí con los contratos de trabajo en las instituciones vigentes, donde se den concursos y participen interinos con una antigüedad ya, digamos, bastante respetada. Podría ser que el contrato de trabajo les venga a cambiar ese derecho subjetivo que ya tienen por el cúmulo de tiempo como interinos, y puede ser que el contrato les arrebate todo ese derecho de situación jurídica y entren en el plano de las disposiciones del nuevo proyecto de ley o de la nueva ley. Y eso sería algo significativamente un golpe al desarrollo humano